Sección 3 de Leyendas de los Indios Guaraníes. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Leyendas de los Indios Guaraníes, de Filiberto de Oliveira César. Calilá. Payeyú, Payeyú. Nota. Padre de los amuletos y de las supersticiones. Fin de nota. Dijo la joven de la choza al viejo de tez cobriza y cabello ceniciento que estaba acurrucado a la orilla del fuego moribundo del centro del hogar. El cielo está araí. Nota, cubierto de cielitos o pequeñas nubecillas. Fin de nota. Y del bosque se levantan inmensas humaredas, semejantes a las nieblas de invierno. Hija mía, repuso el agorero, tendiendo lentamente hacia la entrada su brazo negro y descarnado para poder retirar la puerta de cuero y mirar al cielo. Es que esta noche va a venir el alma de Calilá, que anda penando y llora en las sombras su amor desgraciado. Después de un breve instante, el viejo continuó su relato en esta sencilla forma, única posible, tratándose de indígenas. Los barcos de los guerreros blancos surcaron las aguas del río Grande y esos hijos de Añac. Nota, espíritu del mal, así llamaban a los españoles. Fin de nota. Vinieron a nuestras tierras, formando fuertes y murallas, para no pelear a campo abierto. Se apoderaron de nuestros campos de las frutas silvestres que madura nuestro sol, de los animales de caza y de las aves que poblaban los bosques. Se adueñaron cuanto estaba al alcance de sus manos y también quisieron someter a esclavitud a los valientes caracarás. Nota. Fundación de la ciudad de Corriente. Fin de nota. Nota. Tribu guerrera que ha tomado su nombre del carancho, ave de rapiña menor que el águila. Fin de nota. ¡Imposible! Los hijos del aire resolvieron echar al invasor, como lo habían hecho tantas veces con los halcones blancos, los guaycurúes. Nota. Águilas. Fin de nota. Los yajaes y cuantos pueblos ocupaban las comarcas vecinas. Fueron pues a atacarlos por tierra y agua, favorecidos por la oscuridad de una noche de tormenta. Pero los hijos del mal espíritu sabían poner en su favor los rayos, las centellas y todas las furias del cielo. Nota. Alúdese al uso del arma de fuego que emplearon los españoles para contrarrestar el asalto de los caracarás en el sitio donde actualmente se levanta la columna Corrientes. Fin de nota. Murieron muchos de nuestros viejos y otros llevaron sus familias huyendo de todo mal al centro de la Iberá. Nota. Agua que brilla, gran laguna del centro de Corrientes. Fin de nota. ¿Cómo librarse del furor de Añac? No de otro modo, el ave de los vientos, perseguida y despojada del tranquilo nido, busca en los ignorados bosques su guarida. Payeyú, dijo la joven india, cuenta cuál fue la historia de Calilá, cuya sombra se oculta en las tormentas. Y el anciano, evocando recuerdos que para él venían mezclados a los fríos espectros de los que sucumbieron, reanudó así su interrumpido cuento. Calilá fue la joven más hermosa que puede imaginarse. Vivió en los viejos tiempos en que los pueblos se ponían con orgullo el nombre de las aves sagradas según su valor en la pelea. Las tierras que pisamos y que se extienden, pobladas de bosques y de caza, a los vientos del cielo, eran entonces de los valientes caracarás, nuestros abuelos, y de esa raza fue Amairá, mozo que tenía el secreto de hacerse amar cantando o tocando la flauta de caña. Nota, el caramillo, instrumento del dios Pan y de la mitología de todos los pueblos primitivos. Fin de nota. Muchos dicen que Amairá no pertenecía al mundo de los vivos, sino al de los espíritus que se mezclan a nosotros en esta vida, pues siendo hombre, ¿cómo no amar a Calilá? Las muchachas de la tribu se juntaban a bailar en un campo florido a la orilla de la Iberá. Allí se hacían coronas de flores del campo para los jóvenes cantores, entre los que sobresalía Amairá, a quien Calilá coronaba. La fiesta alegre duraba poco, la noche pronto escondía el bosque y el campo entre sombras. Entonces Amairá hacía sonar de un modo extraño su instrumento, imitando el canto del caburé. Nota, rey de los pájaros, ave rapaz, fin de nota, cuando reúne a todas las aves. Aparecía en ese momento, entre nubes de espuma, un gran animal blanco, semejante al tapiro, pero que tenía patas de tigre y cola de zorro, el que sumiso se hincaba a los pies de Amairá. La fiesta había concluido. El mocetón montaba en su tapiro blanco, que respiraba llamas de fuego y se perdía ligero. Amairá no se ocupaba más de volver la cabeza a la rueda de jóvenes que lo llamaban y le arrojaban flores. Después que se perdía el jinete en las sombras, aún se oían las últimas palabras de su canto. Kalilá pensó un día que era muy triste vivir sin ser correspondida en un amor tan grande. Después de ver a Amairá, era imposible amar a otro hombre. Se había fijado en que el tapiro seguía siempre un camino para ir a la Iberá y resolvió seguirlo y entregarse a su amante o quitarse la vida con una flecha que envenenó a propósito y que llevaba oculta entre su manta de pieles de conejo. Los caminos del ciervo y de los cazadores permitían internarse, sin dificultad, hasta un sitio de espinas de ñapindai. Nota, planta de la familia de las acacias. Fin de nota. Tupidas ramazones y espadañas. Allí detuvo su marcha, pero a medianoche, cuando cantan las gallinetas, mientras que la luna se filtraba clarísima por entre las ramas del urundai. Nota, quebracho. Fin de nota. Kalilá oyó una voz lejana y extraña, acompañada de trinos agrestes de muchas aves reunidas. Caminó hacia el sitio de donde la música salía. De pronto vio en el borde del lago una pequeña glorieta cubierta por las olorosas flores del manduruyú. En el centro, sobre pieles de tigre, estaba reclinada e indolente una hermosa mujer de la raza de las hijas del Añac. Sobre sus blancos senos, dando la espalda al sendero, adormecido y amante, veíase al indiferente Amairá. La yaguareté, nota, feliz onza, vulgarmente tigre, fin de nota, embravecida al verse sin sus crías, no junta en el corazón tanta ira y deseo de vengarse como asaltó a aquella débil mujer, hija del bosque, enardecida por el desengaño. Kalilá, desesperada, sacó de entre su seno la flecha envenenada y corrió sobre Amairá, dándole muerte y dándosela a ella casi al mismo tiempo. Los dos cuerpos rodaron juntos al fondo del lago, mientras que una tormenta se desató de pronto entre centellas, oscuridad y rayos. Kalilá no había sido amada en la tierra, pero su rival desconocida no gozaría en adelante de un amor que era suyo. Desde entonces, las tormentas en noches de luna vienen acompañadas de truenos y ruidos extraños. También sucede que las aguas del fondo de la Iberá suben y se atropellan bramando como fieras. Es que lo ocurrido en la glorieta se repite, con la diferencia de que ahora la mujer blanca tiene los cabellos canos, muy canos, y se convierte en lobo dañino, mientras que el alma de Kalilá, siempre hermosa y acariciada por los cantos de Amairá, recorre la tierra en las primeras nubes de la tormenta, repartiendo las gotas de su llanto a las flores que abren a su llegada. Kalilá es para los pueblos guaraníes la sublime encarnación del amor puro, que no correspondido en la tierra, desaparece con la vida, pero no se extingue para las inmortales vibraciones del espíritu. A medianoche, la llama del hogar se había apagado, como la voz del viejo que dormía, y todo estaba quieto en torno de la pajiza vivienda del indio. Pudo verse entonces, a favor de la luz de los relámpagos, a la doncella enamorada que de pie, arrimada al muro de maderas rústicas, miraba atenta al cielo, buscando tal vez en las profundidades de la tormenta, con aquellos dos grandes ojos negros, la imagen de Kalilá, mientras que las gotas de la lluvia mojaban y esmaltaban su rostro juvenil y sus mal cubiertos senos. Fin de sección 3.